ya no entiendo más nada de eso. Me estaba confundiendo cuando pretendía cosas distantes. Siempre te quise con el cuerpo, con el alma, pero el cielo y el sello. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres con mi vida? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres conocer? Salidas, salidas, no busques las salidas. Perdida, perdida, te acabas de perder. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres con mi vida? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres conocer? Salidas, salidas, no busques las salidas. Perdida, perdida, te acabas de perder. Oh yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Permitirte que tu sexo te vuelva cosas raras, nena, que eran comprometidas con tu tipo de vida tan pacata. Supe que no te pervertías solamente con mi forma de hablarte. Dulce, tu historia se resume con dos frases o con tres a lo sumo. Siempre te quise con el cuerpo, con el alma, pero el cielo y el cero. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres conocer? Salidas, salidas, no busques las salidas. Perdida, perdida, te acabas de perder.